Yo cobro jubilación, pero no es mucha la jubilación y salgo por ahí y la gente me da algo. Siempre me rebusco como me conocen, yo. Y dice que me vieron que yo andaba con una bolsita y yo salí en la tele después. Y la trabé en el diario también. Del pueblo donde la noche pone para el dolor del pobre el corazón arisco, con la mano tendida tembloroso reclama un poco de alimento casi ciego Francisco. Recorría las calles con su canasta llena, ofertando sus panes en las siestas calientes. Y en las noches más frías su palabra de harina, ofertaba los panes siempre buena y paciente. Calles de nuestra infancia que recorrió soñando. ¿Quién le dice, señora, que algún día yo tenga, en vez de esta canasta que soporto en mi brazo, algún negocio propio donde haga mi venta? Una tarde lo vimos con un carro pintado, con todos los colores de su sueño más lindo. Junto a los panes iba en chucherías y ufano, iba el grito confiado y alegre de Francisco, que faltó para el sueño, que no soñó de veras, que soñó demasiado en un mundo despierto, que silencios, que muros lo vencieron por fuera, que dolor, que vacío lo vencieron por dentro. Faltó para el sueño que no soñó de veras, que soñó demasiado en un mundo despierto, que silencios, que muros lo vencieron por fuera, que dolor, que vacío lo vencieron por dentro. Francisco, Francisco, pan y bizcocho, roquita, brazo gitano, pataflora, albacore, le va el carrito, los lloradores, Francisco.